sobre algunas actividades que se van a tener pautadas para lo que resta de la semana. Hoy es jueves, nos queda viernes, pero el sábado queremos extenderte una cordial invitación. Agradecemos a toda la directiva de esta Casa de Movimientos Culturales, la Minca, y queremos agradecer a Grecia Solórzano, quien se encuentra en la Coordinación General de la estación. Ella siempre está allí muy atenta y muy receptiva siempre para que la mujer ejerza ese rol protagónico que tiene en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo a nivel coyuntural en nuestro amado país Venezuela. Y un saludo a todas las mujeres que están en sintonía y a todos los caballeros que nos acompañan, como en este caso Pascual. Bueno, estamos listos, vamos a hacerles una invitación. Resulta que este sábado va a haber un taller de guerrilla comunicacional con la periodista y escritora italiana Geraldina Colotti. Tú puedes participar si quieres, está dirigido a comunicadores populares, pero también queremos que se involucre aquel usuario o usuaria que está interesada o interesado en conocer acerca de este tema tan controversial en estos momentos como es comunicación e información. Bueno, esto se va a dictar en las instalaciones de la Asamblea Nacional, en la Dirección General de Participación Ciudadana, en la Sala Chino Martínez, que está ubicada en la mezanina. Para mayor información, usted puede contactarnos a través de la mensajería de texto instantánea a través del número telefónico que le vamos a dar a continuación, 0426-267-8461. Les repito, 0426-267-8461. Taller de guerrilla comunicacional con la periodista y escritora italiana Geraldina Colotti. No tiene costo alguno, es totalmente gratuito y va a empezar desde las 10 de la mañana de este sábado. Allí le vamos a estar esperando. Comuníquese con nosotros y por favor, asista. Bueno, vamos a comenzar con un precioso tema musical en esta tarde de hoy y luego continuamos con mucho más de este su programa, La Voz de la Mujer Bolivariana. Las calles que tienen los jueces y los judiciales, hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que y retiemble en sus centros la tierra. Son las 6:50. Medicina alternativa. Como cuando el aguacero lo anuncia suave llovizna, como antes del fuerte viento sentimos una brisita, se oye un rugir de esperanza en América Latina. Bueno, y en esta parte del programa queremos hablarte de que definitivamente no podemos seguir reproduciendo ciegamente la miserable lógica que atenta contra el orden ecológico y las condiciones mínimas de la vida en sociedad. Una lógica que nos arrebata el porvenir y pulveriza nuestras identidades es la lógica imperial capitalista, y estamos obligados a transitar otros senderos sin renunciar a los particulares procesos de cada pueblo. Esto es muy importante, y estas situaciones pueden afectar la salud de todo individuo, incluso se puede iniciar en la etapa de niñez, pubertad, adolescencia, vida de adulto y adulto mayor. Es necesario que ante tantos propósitos y celadas que quieren desviarnos del camino, debemos crear nuevas formas de mancomunidad y a la vez propiciar nuestras propias estrategias de resistencia. Sí, así tal como se lo estoy diciendo. Resistencia y creación múltiple para poder convertir el destino en conciencia, como lo decía un escritor francés, André Malraux. Vamos a escuchar nuestro segundo tema musical y luego continuamos con más de nuestras cápsulas y segmentos que tenemos en esta tarde de hoy. Ojitos en camino, abraza mi destino, y un sabor de inocencia en penuria me invita a querer. Airecito que ansioso vives en busca de sueños grandes, con simpática querencia al son de un largo viaje. Le toco y me deshago, le canto y soy su pena. Le siento respirando su sólida pureza. Campesino amigo, tú que has cultivado la tierra. Dime cuánto amor le siembras para resaltar su belleza. campesino, por alimentarme de brío, por darme todos los días de tu fuego combatido. Yo te regalo mi canto y tú me das el sabor, sabor que será de mis hijos, sabor que los surtirá de amor. Le toco y me deshago, le canto y soy su pena, le siento respirando. Y participación comunitaria. En la espada de Bolívar, que el rumbo nos ilumina, para romper las cadenas que a los latinos domina. Bueno, y en esta parte del programa queremos hablarte acerca de la importancia que tiene todo procedimiento legislativo en Venezuela. Y es que la Dirección General de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional tiene dentro de uno de sus compromisos hacer el debido acompañamiento a nuestros diputados electos en estos comicios, y que tienen a cargo la conducción precisamente de estas comisiones permanentes y las subcomisiones que se encuentran realizando discusiones sobre anteproyectos y proyectos para luego convertirlos en ley a favor precisamente de todas y todos nosotros los venezolanos. Y es que es necesario que podamos conocer que antes de entrar a examinar el procedimiento de formación de las leyes, es necesario que a la luz de la Constitución y del reglamento interior y de debates que tiene nuestra Asamblea Nacional, se puedan esbozar unos lineamientos generales sobre la ley formal en Venezuela, porque en estricta puridad lógica, el referido procedimiento desde sus orígenes siempre ha sido aplicado para aprobar o sancionar leyes formales por los parlamentos. Debo aclarar que hay que limitarse en este sentido de manera sucinta a un conjunto de precisiones teóricas sobre la ley formal con la intención, a partir de ciertos indicadores básicamente doctrinarios, de presentar entonces, siempre en apego al marco de la ley de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y en ese orden de ideas es muy importante destacar que el nuevo texto constitucional crea un ex novo de cuatro tipos de leyes nacionales sobre la base del criterio material mediante la reserva exclusiva de ámbitos estrictamente acotados a cada uno de esos tipos a saber. Y es que tenemos que conocer nosotros aquí en Venezuela que existen leyes ordinarias, leyes orgánicas, habilitantes y las de base. Por tanto, cualquier estudiante u operador jurídico o nosotros, como por ejemplo ciudadanos venezolanos, independientemente de lo que hemos estudiado o de la práctica que tengamos en esta vida por ocupación, oficio o carrera, tenemos que estar siempre atento a todo y conocer acerca, y debemos estudiar la forma de ley formal si existe, por supuesto, comprender esta clasificación. que se sustenta precisamente en ámbitos materiales diferenciados y por ende sin ninguna posibilidad de confusión entre los mencionados tipos normativos. Nosotros tenemos que conocer que actualmente se encuentran algunas discusiones, algunas leyes, y que tenemos el privilegio por primera vez como un hecho histórico en nuestro país de poder participar en la construcción directa precisamente de estas leyes, y lo podemos hacer a través de unos formularios de consulta parlamentaria que se hacen llegar a los sectores, a las organizaciones de distinta índole, para que ellos puedan de una u otra forma llenar ese bosquejo de preguntas, y en función a los procesos estadísticos la comisión evalúa, y en función a ellas pues hace la construcción de estos proyectos para que luego pasen, después de ser aprobados, a ley. El día de ayer, en la sesión completa de la Asamblea Nacional de nuestro país Venezuela, como 10 de noviembre del año 2021, se trató en puntos tratados la segunda discusión de la ley de teatro. Nosotros hemos venido tratándola en este espacio, este programa radial, La Voz de la Mujer Bolivariana, y hemos hablado en nuestros programas anteriores acerca de esta propuesta. El acuerdo de felicitación del pueblo de Nicaragua es necesario que nosotros también lo podamos comentar, porque tuvieron unas elecciones y se vio el comportamiento cívico precisamente de sus habitantes. Nosotros aquí en Venezuela vamos a tener unas próximas el 21 de noviembre, y tenemos que también demostrarle al mundo entero que nosotros aquí en Venezuela estamos decididos a vivir en paz, a ejercer procesos cívicos, a ir a ejercer nuestro derecho que tenemos al sufragio, a elegir a nuestros dirigentes, y entender que nosotros tenemos un rol protagónico en todos estos procesos de revolución, y por supuesto a través de la elección y a través del sufragio, ese derecho que tenemos de votar de manera secreta por el candidato de nuestra preferencia. Entonces, bueno, esta ley de promoción del ciclismo urbano también fue otra de las leyes que se estuvieron discutiendo, y la reforma a la ley de misiones y grandes misiones y micromisiones. Esto usted lo puede ubicar y conocer con más amplitud a través de las redes sociales. Usted puede entrar a la página web de la Asamblea Nacional y enterarse un poco más acerca de todo esto, y también puede contactarnos para nosotros darle mayor información a través de la mensajería de texto instantánea por el 0426-267-8461. Vamos a escuchar nuestro tercer tema musical y luego regresamos. ¿Dónde estás metida? Introvertida y vertida en ti misma te entregas. Tu alma legas al que despierta. Solo hace falta una intriga que alerte al hombre. Más consciente y vas la voz rebelde. Ella es amiga de aquel aguerrido que con hambre ríe siempre. Día a día ella reta con vida el coraje del hombre que jura quererle. Día a día se ve convencida de su incurable amor hacia el ser más consciente y va. Besarle con locura para que tu vida se sienta alimentada, dulcita, con la memoria fresca. Soñarle, hombre, soñarle como esa niña que va entre el monte corriendo, que se hace joven, que se hace vieja, pero que sigue sonriendo. Mirarle, hombre, mírala desde afuera, mírala desde adentro. Pregúntale qué siente en sus manos, su corazón, su pecho, y vas venciendo. Por ella, hombre, tentado ante su piel de color que hoy se distingue en un mar tan veloz, tan humano, que corre entre la tierra y el cielo de los nobles. Solimar. Gracias. Son las 7:08. Reflexiones para tu alma. Bueno, sí, damos por concluido este espacio por la tarde de hoy. Queremos agradecerte por estar en sintonía, por comunicarte con nosotros a través de la mensajería de texto instantánea por el 0426-267-8461. También puedes conocer mucho más sobre todo lo que acá se conversa a través de las redes sociales y el blog La Voz de la Mujer Bolivariana.blogspot.com, así como también por Twitter. Puedes buscarnos de la siguiente manera: @atuimagenbnz1, y por allí puedes compartir con nosotros. Queremos despedirnos, queremos desearte un feliz fin de semana. Gracias por estar en sintonía, gracias a la Casa de Movimientos Culturales y Radio Minca 96.1 FM, en la coordinación general de la estación, Grecia Solórzano, en los controles técnicos y musicalización, así como también la producción y conducción de este espacio, Pascual Jean Antonio, y quien les habla, Marilú Rondón. Y nos despedimos con un precioso mensaje de paz, y les deseamos muchas bendiciones y que sea siempre nuestro Dios en medio de nosotros, acompañándonos y enseñándonos que tenemos que orar, comunicarnos con Él y presentarle todas cuantas situaciones están aconteciendo a nivel nacional e internacional, pues estamos atravesando situaciones muy difíciles que se escapan del conocimiento y del entendimiento humano, porque definitivamente Dios siempre tiene la última palabra y de Él en sus manos está nuestras vidas y también está nuestro amado país Venezuela y las naciones enteras en el mundo. Nos despedimos con un precioso tema musical, nos interpreta La Saeta del Llano y este tema se titula Inspiraciones Revolucionarias y que pasen un feliz fin de semana. Gracias por su atención.